Diario de verano. Mi negocio veraniego. Primer día. Primero de todo, reunimos el material que habíamos hecho durante el año, principalmente las pulseras. Lo demás lo hicimos posteriormente. Tras eso, cogimos lo que sería nuestra libreta de negocios, en la que dimos un nombre a cada pulsera. Por ejemplo, una que era toda de bolas verdes la llamamos selva. Y decidimos el precio que le correspondería a cada una. A diferencia de las galletas y la limonada, el precio de las pulseras varía, ya que alguna tenía más calidad que otras. También estuvimos decidiendo el precio de las galletas y la limonada, pero el definitivo se nos ocurrió más tarde, así que lo revelaré en su momento. Ese mismo día, mis dos tías nos compraron pulseras y nos sacamos 5 euros.